Después de tantas noches de darte en cada entrega un poco de mi vida, perdiendo la razón. Después de haber dejado mi sangre en cada beso, de haber vaciado en vida mi propio corazón. Después de aquella noche que dijiste es mentira, yo nunca he sido tuya, yo nunca fui feliz. Sentí que me matabas con tanto sufrimiento, y ahora mi tormento es verte junto a mí. No, no me toques esta noche, que habré de conformarte. Yo no quiero una limosna de tu amor. De noche cuando duermes, te miro y no comprendo qué ganas de mintiendo, fingiendo tanto amor. Me dijiste te quiero, pero no te deseo, por eso es que no puedo hacer amor con vos. No, no me toques esta noche, que no habré de conformarte. O si falta otra mentira, por favor.